Un análisis sensorial en panel realizado por Confía Control SAS 2020-2022. Precio de venta sugerido al público para la presentación 1.2 litros. Tugo trae novedades en descuento. Hasta 35% menos en sofás. Hasta 40% en comedores. Y 2x1 en poltronas y sillas auxiliares para que nadie se quede de pie. Visita las tiendas físicas Tugo y Tugo.co y renueva con la variedad de estilos y novedades de Tugo. Diseño para todos. Aplican términos y condiciones. Todavía falta todo el día. ¡Para! Son las 11. Es hora de darte energía con la energía nutritiva de Ponimalta. Esta es la oportunidad que estabas esperando para comprar un Audi. En la FM son las... Son las 12 del día, 58 minutos aquí en la FM, la radio de los clásicos. Vuelve el Audi Progress Tour. Aprovecha el momento del año para comprar un Audi con descuentos de hasta 20 millones de pesos y bonos para matrícula de pico y placa y de retoma. Ven del 16 al 25 de febrero al parqueadero calle 94 con carrera 13 en Bogotá o visita nuestras vitrinas a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. En tu éxito, celular Honor Magic 5 Lite de 256 GB a 1.586.940 pesos con tarjeta éxito o 1.701.930 pesos con otro medio de pago. Válido del 16 al 19 de febrero del 2024. 200 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. ¿Proyectos nuevos? Claro que sí. ¿Ideas con futuro? Por supuesto. Con la cuenta de nómina BBVA, tus decisiones van con transferencias gratis a cualquier banco. Descuentos en las tasas de los créditos y puntos BBVA para viajar. ¿Te quedan preguntas? Ingresa a bbva.com.co. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafín. Las tasas preferenciales aplican para créditos de consumo, vehículo y vivienda y están sujetas a términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Entrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. En Línea Estética tus domicilios son gratis. Tenemos para ti los mejores productos en skincare, protección solar, cuidado capilar y más. Llama ya al 604-322-2426 o compra en lineaestetica.co. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle with the good people we meet? We had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Drapes my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. De Fugees. Así arrancamos esta hora 2 después de la 1 de la tarde. Ustedes allí al otro lado buscando plan de almuerzo, haciendo planes, callejeando en la casa tal vez. Decidieron cocinar, invitar a personas, amigos. Plan social de la tarde, la música la pongo yo. Usted arranque a hacer lo que tenga que hacer, que yo me encargo de acompañarlos con las canciones de esta tarde de clásicos en la FM. Los Pet Shop Boys con esto llamado It's a Sin. Father, mes de San Valentín, los clásicos de la FM me enamoran. Sexy Bitch de Akon, que acompañó a David Guetta, que lo invitó amablemente a participar de esta, una de las canciones más importantes de David Guetta. Esta es la FM, la radio de los clásicos, en el sábado, ahora con los Caifanes. Esto es Nubes. Vamos Los clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Palme Vampiros, siempre será un placer oírlos porque digamos que desde que arrancaron a sonar y nos empezaron a llegar sus primeras canciones desde Argentina, La Pachanga, que creo que fue la primera canción que conocimos de ellos, y ahí en adelante han sido muy cercanos, han venido permanentemente y cada vez lo hacen más seguido. El fondo profundo de Vilma Palma, Vampiros. Empieza a sonar Cosmic Girl de Jamiroquai en la FM, la radio de los clásicos. She was from another time. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. mes de San Valentín, los clásicos de la FM me enamoran. Social Club, un grupo estadounidense muy famoso de rhythm and blues de la década de los 80 y conocidísimo porque se formaron y al año siguiente, en la mitad de la década de los 80, le pegaron al éxito mundial con esta canción llamada Rumors, que queríamos recordar con ustedes en la FM, la radio de los clásicos. Voy a traer para ustedes esta canción de Carlos Vives, que es una de las que más me gusta y, bueno, suena mucho en la FM. Se llama Voy a olvidarme de mí. Me acuerdo que en el concierto del Campín de hace poco, el año pasado, salió a cantarlo con su hija, Milena Vives. Fue una versión muy bonita, muy especial y un momento bastante emotivo. Que no es lo mismo, dice en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí. Arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Sola por buscar mil cosas, por mi gran invento. Si al final del cuento y ahora nada tengo si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si ese será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí. Yo puedo hacerte feliz. Nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí. Los más grandes artistas de la salsa se reúnen en una sola noche el 13 de julio en el Estadio El Campín, en el homenaje al maestro Willy Colón, Víctor Manuel, Jerry Rivera, Rey Ruiz, La India, Adolescentes Orquesta, Charlie Cardona, Willy García, El Conjunto Clásico. Y aún falta un invitado especial. 13 de julio, Estadio El Campín. Tour Viva la Salsa, El Sol Bogotá. Estamos en venta con el 40% de descuento hasta el 16 de marzo. Estadio totalmente numerado. Tu ticket 313-284-8080. Ricardo Leiva Producciones. La FM, la radio de los clásicos, ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Siempre. Al final de la gran vía, justo con la medianoche, tropecé al pedir café con tu sonrisa. cosa como fue, me miraste yo también, y fue imposible ya retroceder. Largas piernas que hoy por hoy hacen que me falte el aire, y el detalle de una boca criminal, toda miel. Nos miramos otra vez y el mundo empezó a desaparecer. Sujeta mis zapatos, prendo otro cigarro bajo en nicotina, mientras tú, desde un taburete azul, monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje, cuando no me vea nadie soy así. Déjame, sé que no voy a caber en mi jet face si me dices ok. Caiga lentamente al suelo, yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, ay, ay, empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta sin voz y tan solo de escucharte se me ha puesto incontrolable el corazón. Ay, amor, kamikaze de ocasión, perdido en el combate del amor. En los espejos de un café de Cairo, este trío musical masculino formado en la década de los 90, que tenía entre sus miembros fundadores, no sé si duró mucho la historia de Cairo, no lo tengo tan claro, lo que sí sé es que esta canción en ese momento sonaba en la radio y sonaba y volvía a sonar. Tenía a Eduardo Verástegui, un actor que en ese momento empezaba a convertirse en una cara muy conocida en las producciones de televisión mexicanas. Esta es la FM, la radio de los clásicos, en el sábado. Yo soy Montoya. Estoy aquí en la cabina escogiendo canciones que ustedes también me sugieren a través de mi cuenta de Instagram, @monto40. Me siguen, los sigo. Hoy es una tarde de contactos a través de redes sociales. Esto es de Sugar Ray. Es una banda. Repito, no es un artista, es una banda. El que canta se llama Mark McGrath. Una gran voz para hacer esto llamado Every Morning, que suena aquí en la FM. Every Morning. From the corner of my girlfriend's four-post bed, I know it's not mine, but I see if I can use it for the weekend or a one-night stand. Couldn't understand how to work it. FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the Refugee Camp. Oh, Camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Crying, one heart, saying give thanks and praise to the must get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One soul. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? Ya está en las salas de cine de todo el mundo la película biográfica de Bob Marley, así se llama, One Love, Bob Marley One Love. Qué mejor que oír una de las 17 canciones que vienen incluidas en esta banda sonora. Además, me cuentan los que ya la vieron que tiene como protagonista ese álbum setentero llamado Exodus, que fue, creo yo, el álbum que catapultó la historia musical, muy corta, a propósito de Bob Marley. Así que si se la ven, me cuentan. Yo tengo eso entre los planes de estos días por chulear. Esta es la FM, la radio de los clásicos, ahora con Aterciopelados. Esto es La Estaca. Tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros. Tus patas son dos estacas para amarrar muchas vacas. Tu pelo es como un trapero enredado, sucio y feo. Tu corazón no palpita y es peligroso cual dinamita. Adiós, que te vaya bien, que te coja un carro, que te valga un rayo, que te espichure. Llegamos al final de esta hora de música, de clásicos, de grandes canciones, todas muy famosas en la FM, la radio de los clásicos. Al volver, tengo más música, más canciones, más clásicos, así que no se muevan. La radio, más de un siglo informando, entreteniendo y educando. Uno de los rasgos que sigue teniendo la radio es su carácter comunitario. Cuando se trata de nuevas tendencias en música, cultura pop, deportes, noticias y opinión, la radio siempre ha sido más eficaz cuando refleja la calle y le da voz. Puede incluir la música, el lenguaje y las preocupaciones de la gente corriente sin importar su edad, género, origen o posición económica. Esta ha sido una de las claves de la popularidad y la capacidad de supervivencia de la radio durante más de 100 años. Y es lo que este medio necesita para tener un impacto positivo en la inclusión y el entendimiento mutuo en el siglo XXI. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Una celebración de RCN Radio y Asomedios. La FM regresa en momentos con Montoya. La has visto una y otra vez. Te acelera el pulso y sientes que debes conducirla. Nos pasa a muchos cuando vemos una Mazda CX-30. La SUV de proporciones perfectas para la ciudad y para escapar de ella. Con un diseño único, un tamaño perfecto para ti y para la familia. Un equipamiento de alto nivel y sobre todo con el poder de robarse las miradas. Inspírate y vive con Mazda CX-30. Conócela en Mazda.com y en nuestros concesionarios. En este 2024 te acompañamos sin complicaciones. Adiós a las preocupaciones de si llevo maleta o no, cuánto será el costo o cuántas horas tendré que estar en el aeropuerto para llegar a mi destino final. Viajando con Clic, no tendrás que pensar en esto. Tu equipaje, entre otros, está incluido en tu tiquete. Además, podrás disfrutar tu viaje desde aeropuertos como el Olaya Herrera en Medellín o Puente Aéreo en Bogotá. Conoce más en clicair.co. Aplican TIC. En la Casa de los Famosos Colombia, el destino de los participantes estará en tus manos. Cada domingo le diremos adiós a un participante que está en riesgo de eliminación. Votar para salvar a tu favorito es muy sencillo. Solo deberás ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, desplegar el menú de la parte superior y seleccionar la pestaña de votaciones. La Casa de los Famosos Colombia, lunes a viernes, 9 de la noche, sábados y domingos, 8 de la noche, por el canal RCN y cámaras 24/7 sin censura en la app de VIX. Tugo Bogotá, solo por este fin de semana, 10% de descuento adicional en comedores sobre las ofertas vigentes. Visita nuestras tiendas físicas. Aplican términos y condiciones. Ahora, estrenar es súper fácil en el Super Sale Chevrolet. Lleva tu Onix Turbo con cuotas desde 1.350.000 pesos y póliza todo riesgo por un año. Ven ya al Chevrolet más cercano. Conoce más en chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. Activa el modo ahorro Jumbo. Hasta el 18 de febrero, 20% en productos para mascotas con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Hazla tu cuerpo alegría, Macarena. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. ¿Quieres disfrutar la receta mágica de Coca-Cola? Food Marks te lo trae. Sigue la ruta del food truck de Coca-Cola y vive la experiencia de probar las empanadas favoritas de tus ídolos junto a una Coca-Cola helada. Conoce más en @CocaColaCol. Los máximos exponentes del merengue estarán en el Gran Salón de Corferias, 12 de abril. Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Eddie Herrera, Bonnie Cepeda, los hermanos Rosario, Cuco Baloy. 12 de abril, Gran Salón de Corferias. Últimos días con el 40% de descuento hasta el 26 de febrero. Tu ticket, 313-284-8080. Empieza el 2024 rodeado del mejor ambiente en Breathless Resorts and Spas. La combinación perfecta de entretenimiento y relajación en un resort todo incluido. Escápate con tus amigos o con tu pareja a México o al Caribe y deleítate con una fusión de música, moda, cultura y arte. Reserva ya en www.breathlessresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La historia de un grupo de exitosos abogados que día tras día se enfrentan a la ley. Dentro de los derechos que cobija a un niño se incluye el derecho de saber la verdad. Y a sus propias vidas. ¿Tú te acostaste con ella? La ley del corazón. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Canal RCN.